El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pues me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación, para anunciar la salvación, para anunciar la salvación a los pobres de quebrantado corazón, para que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios, para anunciar la salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación, para anunciar la salvación, para anunciar la salvación a los pobres. Quebrantado corazón.